sol y puedo ver que tú me amas y que me guardas. Es todo lo que debo saber. Déjame volar a tu santo altar, donde adoraré tu nombre sin cesar. Te amo.